Ahora nos vamos a ver la actualidad en la situación de los trabajadores de la bebida, porque hay novedades en el conflicto que estaba planteado en la empresa Coca-Cola. Habíamos hablado con los trabajadores del sindicato correspondiente. Tenemos en línea a Fernando Ferreira, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Fernando, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atender a Radio Centenario esta mañana. Queríamos actualizar contigo distintas situaciones que se vienen dando en el gremio, ¿no? Para empezar, por lo de Coca-Cola que mencionábamos, donde hubo avances. Bueno, en el día de ayer la empresa Coca-Cola nos comunica a través del Sindicato de Trabajadores del Sector que tenía una propuesta a la situación conflictiva, que era el despido de los trabajadores en Montevideo y en Salto, con la posibilidad de entablar una nueva mesa de negociación después de 45 días donde se había estado negociando en el marco acuerdo con centros fabricantes. Primer día del paro fue ayer, con una carpa en la puerta de la fábrica, con la concurrencia de toda la dirección de la federación y bueno, y el apoyo de muchísimos compañeros. La empresa entendió que podía haber una nueva instancia de negociación, así se lo comunicó al sindicato. El sindicato del sector planteó la necesidad de que todos los compañeros despedidos volvieran a sus puestos de trabajo, como que, bueno, volviendo a la foto anterior a la que teníamos el día miércoles, y bueno, a partir de las 20 horas, que la empresa entendió que sí, que aceptaba las condiciones, los compañeros levantaron la medida, la empresa comunicó la negociación a partir de las 9 de la mañana del día de hoy, por lo tanto se vuelve a un punto cero de entablar una nueva mesa de diálogo, ¿no? Esto no quiere decir que el conflicto esté resuelto, ni claro. Mucho menos, simplemente, bueno, se levantan las medidas, se levantan los despidos y se vuelve a establecer una mesa de negociación que, bueno, que permitirá salir o no de la situación conflictiva. Todos esperamos que sea así, pero bueno, al día de la fecha es lo que se dio, es un cambio importante. Aspiramos todos a que haya una solución a la situación de estos 16 compañeros de Montevideo y los 18 compañeros de Salto, que permita mantener la fuente de trabajo en estas épocas tan tan difíciles, y bueno, de ser así, para nosotros será un logro importantísimo. De lo contrario, bueno, el conflicto volverá a foja cero y se mantendrán no solo las medidas de paro de los compañeros del sindicato de Coca-Cola, sino también las posibles medidas que FOEB iba a analizar en la semana próxima en su mesa nacional, que incluían movilizaciones y paralizaciones a nivel nacional. Claro, el tema de Salto, recordanos cómo queda, cuál es la situación. Bueno, la situación de Salto, hay un cambio en el distribuidor, o sea, los departamentos del interior del país se manejan con distribuidores por departamento en todos los sectores de la bebida, o sea, son distribuidoras de bebidas las que operan en los distintos departamentos. La empresa cesó el contrato con el distribuidor anterior y toma un nuevo distribuidor, que bueno, que obviamente muchas veces quien viene a tomar una nueva empresa plantea que el ingreso, despedir a la gente vieja y tomar gente nueva, porque bueno, claro, implica tener gente de su confianza en la argumentación empresarial, ¿no? Obviamente, nosotros entendemos que compañeros que hace muchos años que están en el sector son los más adecuados, porque conocen la dinámica del trabajo, conocen los clientes que atienden, y bueno, y no cambia absolutamente nada, porque quien ingrese va a ir con el mismo laudo que ya está, y bueno, esa era la discusión primaria. Que bueno, que los compañeros lograron tener unos días más de discusión, hasta el próximo lunes era lo que estaba establecido anteriormente a la medida que se tomó ayer, pero bueno, esto dispara la posibilidad de negociar tanto en planta como en Salto la permanencia de estos 18 compañeros. Bien. Afectados a la distribución de bebida en el departamento de Salto. Bien, la otra situación es el despido de un trabajador en Maltería Oriental. ¿En qué está eso? Bueno, eso, ayer tuvimos una asamblea con los compañeros de Maltería, viendo un poco la situación. Es un compañero que estuvo certificado médicamente, o sea que no es un problema de faltas sin aviso. El compañero tuvo una infección respiratoria, estamos en tiempo de COVID, la empresa entendió que estaba haciendo abuso de la licencia médica y por lo tanto entendió que debía despedirlo. Ayer nosotros, como una de las cuestiones fundamentales que estamos analizando, es que las empresas, en definitiva, no les importa cuál es la situación en la que está el compañero, si está médicamente certificado o no, simplemente le interesa que la gente vaya continuamente y en todas las condiciones a trabajar, y bueno, y eso no es de recibo para el movimiento sindical en su conjunto. Hay una serie de licencias médicas y de una serie de beneficios establados en la seguridad social que nosotros vamos a respetar. Hasta el día de hoy no tenemos novedades de esa situación. Y bueno, lo mismo que analizamos para los compañeros de Coca-Cola, lo estamos analizando para los compañeros de Maltería, ver qué tipo de movilización toma el sindicato base y cómo también como federación tomamos una serie de medidas y movilizaciones que bueno, que apoyen la situación de los compañeros. Por lo tanto, el estado de alerta que manteníamos la semana, a mediados de esta semana, que tenía que ver con las dos situaciones conflictivas, se mantiene porque, bueno, una de ellas no ha tenido ningún punto, digamos, de solución y tampoco de ninguna mesa de negociación entablada entre el sindicato y la empresa. Bien. Lo de Coca-Cola, por lo que decías entonces, ¿se está desarrollando ahora? Sí, por lo que nos informaron los compañeros del sindicato, a las 9 de la mañana tenían una reunión en la planta de Coca-Cola, es una reunión bipartita sindicato-empresa, y bueno, supongo yo que en el transcurso de la mañana o la tarde tendremos alguna novedad de cómo viene esa negociación. Pensamos que igual, de todas maneras, es una situación bastante compleja, es una discusión bastante bastante complicada, y bueno, no creo que tengamos alternativas o soluciones o respuestas definitivas hasta entrar la semana que viene. Claro, claro. Bien, Fernando Ferreira, secretario de FOEB, gracias por estos minutos con la 36. No, muchas gracias a ustedes por llamar, y bueno, las órdenes, como siempre. Hasta pronto.